como última instancia el día de hoy para hacer dicha renovación de documentos. Claro. Y es la verdad que es bastante, bastante grande el marco de público que se acercó hasta acá. Estoy con el doctor Juan Manuel Cañete, es director de Auditoría Interna y Control de Gestión de acá del Registro Provincial de las Personas que depende de la provincia de Buenos Aires. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Recién le comentaba a mis compañeros la gran concurrencia de jóvenes. Me imagino que con la finalidad y la intención de aparecer en los padrones para llegar a votar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, tal cual lo comentabas, tenemos una afluencia de público más que importante, de muchísimos jóvenes que se han aproximado a nuestras oficinas, tanto el día de hoy como el día de ayer, a efectos de tramitar la actualización del documento. Bien lo mencionabas, hoy es el día límite para aquellos jóvenes que actualizan el documento puedan ingresar a los padrones. Nosotros seguimos regularmente haciendo actualizaciones todos los días, pero aquellos jóvenes de hasta 16 años o tengan 16 años o más al 27 de octubre próximo, hoy tienen como último plazo para hacer la actualización correspondiente. Hablábamos recién por el aire, digamos, de la importancia o digamos de cómo influyó la campaña que se estableció últimamente en los medios de comunicación acerca de la información para los jóvenes. ¿Esto influyó también para que se acercara más público? Entiendo que sí, que todos los actos de publicidad ayudan a que la gente esté informada. De hecho, nosotros desde el mes de noviembre estamos avisando que hoy era el día límite para que los jóvenes pudieran ingresar al padrón. Y sabemos que últimamente se ha potenciado la publicidad en distintos medios, en la televisión, en radio, en publicidades gráficas también informando este tema. Y no hay duda que lo vemos reflejado en nuestras oficinas con un número muchísimo mayor de lo habitual. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes, digamos, que por ahí están en su casa escuchando, que todavía tienen tiempo de venir? ¿Con qué tienen que llegarse hasta el Registro Civil para hacer su renovación? Bueno, el único requisito que le estamos pidiendo a los jóvenes es concurrir con el acta de nacimiento debidamente legalizada en original, es decir, el acta de nacimiento que expide el Registro Civil. Con eso es suficiente. No le pedimos que esté actualizada. Si el acta de nacimiento es del año anterior o la han obtenido hace un par de años atrás, para nosotros es indistinto. Se la tomamos igual y es plenamente válida a efectos de la renovación. Y se va a extender hoy la atención al público, ¿verdad? Como es como una única oportunidad, ahí está, no me salía. Recordemos lo siguiente, por disposición del gobernador Scioli, el ministro Pérez, que es el jefe de gabinete del cual depende el Registro Civil, ha dispuesto desde hace 2 meses y medio a esta parte que los días sábados también atendiéramos de manera excepcional, sábados por la mañana, atendíamos para que todos los jóvenes pudieran acercarse fuera del horario escolar también o un día donde no hubiese clases a nuestras oficinas. Sumada a esta extensión extraordinaria del servicio, en el día de ayer y el día de hoy se ha dispuesto que las oficinas atiendan 2 horas más exclusivamente a jóvenes que deban hacer la renovación. Es decir, aquí en la oficina de 20 de septiembre se va a atender hasta las 17 horas y en la oficina que está en el barrio del Puerto y en el barrio en la ciudad de Batán hasta las 15 horas. Lo voy a molestar un segundito, doctor, lo va a saludar del estudio Juan Quintanilla y Ariel Fichera. Juan, Ariel, lo escucha el doctor Juan Manuel Cañete. ¿Qué tal? Buen día, Cañete, muchas gracias por atendernos. ¿Cuánto tiempo se demora un chico, una persona, en realidad, que cualquiera que se acerque a hacer el trámite allí, un día normal, digamos, cuánto es el tiempo que le demora y en cuánto tiempo recibe el documento? ¿Qué tal? Bueno, le comentamos, el trámite demora aproximadamente entre 5 y 6 minutos, 7 minutos cuando mucho. Esto incluye lo que es la toma digital de la biometría, las huellas, la toma de la fotografía, el escaneo de la documentación. Y demora aproximadamente entre 10 y 12 días hábiles en llegar el documento por correspondencia al domicilio del ciudadano. Ajá. ¿Y el costo que tienen que abonar se paga allí? ¿Se tiene que hacer con algún pago en algún banco? ¿Cómo es el pago del trámite? Bien, el costo es de 35 pesos, Últimamente todo lo que son trámites de documentación se han unificado en un costo único en 35 pesos y los ciudadanos que concurren a la oficina 20 de septiembre cuentan con una oficina del Vapro Pagos dentro de la misma. Para aquellos ciudadanos que están en la ciudad de Batán o en la delegación del barrio del Puerto, pueden efectuarlo en el Banco Provincia o en algún Vapro próximo a la oficina. Uh-huh. Cañete, ¿por algo en particular el aumento? Porque anteriormente era de 15 pesos la renovación del documento a los 16 años. Le comento, ya sí. Desde hace 2 años que el costo está unificado en 35 pesos. Se ha estandarizado porque anteriormente las renovaciones o los cambios de domicilio, por ejemplo, se realizaban en el mismo documento de formato libreta, claro. Recuerda el de tapas verdes o el de tapas celestes. Ahora todo trámite de documentación indefectiblemente genera un nuevo documento, es decir, ya sea un cambio de domicilio o una actualización de 8 años, de 16, este trámite genera que el ciudadano reciba un nuevo documento tarjeta en su casa. Claro. De allí que se ha estandarizado el costo, que incluye el envío postal y todo el trámite en sí. Uh-huh. Le agradecemos este contacto con FM de la Azotea. Sabemos que va a ser una jornada típica también por esto que comentamos en el comienzo de la nota, así que muchas gracias por su disposición. No, por favor, y gracias a ustedes por permitirnos que informemos a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.